automóvil resplandeciente, de Villanueva para el molino, va el general y regresa siempre. Por esa viuda muy resentido, va el general y regresa siempre. Por esa viuda muy resentido, mi general si no lo mataron, cuando peleó en la guerra civil. Tenga cuidado, en el molino puede morir. Tenga cuidado, en el molino puede morir. Viene pitando, por el ramal. Viene pitando, por el ramal. Este es el carro del general, hombre dispuesto y enamorado. Este es el carro del general, hombre dispuesto y enamorado. En el molino lo ven llorar, que en la batalla no tuvo miedo, en el molino lo...